Visión Laboral con Javier Cerón. Bueno, el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, señaló que en la nueva constitución de la Ciudad de México se estará muy pendiente de que los derechos de los trabajadores no sean trastocados. Sobre todo, se tratará de empalmar lo que contiene la Ley Federal del Trabajo con lo que viene en la nueva constitución. De alguna manera, esta naciente legislación permitirá en todo lo alto mejorar los derechos de los trabajadores, porque no podemos ir en retroceso. Está claro que las conquistas laborales no están a discusión y menos a negociación, y por lo tanto, como constituyente, señaló que es una obligación dar más por la Ciudad de México, ya que nos ha dado bastante, pero tampoco podemos retroceder trastocando los derechos de los trabajadores, que es una máxima que se requiere en el país para seguir progresando. De esta manera, Carlos Aceves del Olmo señaló ante sindicatos diversos que los derechos de los trabajadores siguen vigentes y por lo tanto plasmados en la Ley Federal del Trabajo. En este sentido, al encabezar el 12º Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Transportistas, con Héctor Fernando Milpa, que lidera Luis Elías Mesa, señaló que a la CTM nadie la detiene, y sobre todo porque está participativa y actuante. Y en este sentido hizo un llamado para reforzar su alianza con el PRI, porque dijo: no todo siempre son derrotas, sino también a veces se gana, y vamos por la recuperación del partido. En otro tema, en los salarios siguen las diversas opiniones de cuánto se debería incrementar. Lo cierto es que el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Basilio González, ha señalado que su equipo está trabajando en el análisis hacia diciembre próximo, y mientras tanto, todo lo que se diga pues es simplemente ruido. Este es el reporte laboral. Informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes.